Los cuatro elementos. Para pa pa pa para. Se agitan los árboles con el paso del aire, y en esa tranquilidad subo a tu inmensidad. No más, no más, nada más. Un poco de aire para respirar. No más, no más. Y un poco de aire para continuar. Sirap-tap-tap-tentare. Sirap-tap-tap-tap. Nadando en el agua, viviendo lo frágil. Y en esa profundidad llegar a la inmensidad. No más, no más, nada más. Y un poco de agua para continuar. No más, no más. Y un poco de agua sin contaminar. Sirap da da da da. Sirap da da da. Sirap da da da da. Mirando en el fuego, cantan los silencios. En esa claridad, sentir tu inmensidad. No más, no más, nada más. El brillo del fuego en la oscuridad. No más, no más, nada más. El brillo del fuego en mi oscuridad. Agua, fuego, aire para continuar. Sirap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap en el ande y en la selva, en el agua, por la hierba. Viendo la tierra en verde esperanza, el surco que espera brotar con tu magia. Y no más, no más. Y un poco de tierra para cultivar. No más, no más, nada más. Y un poco de tierra para continuar. Tierra, agua. Para continuar, no más, no más que un poco de tierra sin contaminar.